Si supiera lo que sentía, llevo en ti pensando todo el día, y la noche va llegando, se sigue acercando, loco por verte, de espalda perreando, tú me estás jugando, ando jugando, no te me eches pa' atrás, mamá, que ya yo me pegué. La noche va llegando, se sigue acercando, loco por verte de espalda.